quizás Maduro, en este momento en el cual ha perdido toda la popularidad, toda la legitimidad, solamente tiene el recurso de la violencia y la mentira. Y eso lleva a que Maduro quizás esté en este momento en eso que algunos autores llaman en la politología el intento del reequilibrio autocrático, es decir, volver a hacerse fuerte a través de la violencia institucional, a través de la represión, y ese es el panorama, la situación en la cual quiere poner a un pueblo que lucha por su derecho político al referéndum y al cambio democrático. Desde el punto de vista del Consejo Nacional Electoral, de lo que hacen las rectoras, en primer lugar no debe perderse de vista que el problema es Maduro, es decir, todo lo que ellas hacen lo manda Maduro, incluso esta cierta confusión en la que se está ahora. ¿Cuál es el único dato cierto? El único dato cierto es que probablemente el 2 de junio venga la verificación de las firmas con la huella, con el dato biométrico.